por una mujer, ya despreciando mi humilde cariño. Llorar por una mujer, ya despreciando mi humilde cariño. Pero no pude contener mi llanto, cerrando mis ojos me puse a llorar. Pero no pude contener mi llanto, cerrando mis ojos me puse a llorar. Llegamos a Tacna.